Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino. Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 24 de mayo de 2020. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo sin complejos tomándonos juntos ese café? Aquí, en Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Bueno, ya saben ustedes que nos encanta que participen en nuestro programa y que tienen tres vías para hacerlo. La primera de ellas, pues el teléfono para mensajes de audio WhatsApp de los oyentes en el 689-337444. La segunda, pues nuestra cuenta de Twitter. Pueden enviar sus mensajes ustedes a la cuenta @sincomplejos_. Y la tercera, pues nuestra Twitter encuesta del día, y aprovecho para saludar a don Miguel Ángel Suárez, que ha sido, o al menos eso afirma él en Twitter, el primero en votar en nuestra Twitter encuesta de hoy. Muy buenos días, don Miguel Ángel. Bueno, doña Marta, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes? Pues la pregunta que les hacemos, ya la que Miguel Ángel ha sido el primero en contestar, es si alguna vez ustedes han oído una cacerolada en su barrio, en su calle. Dos respuestas, sí o no. Y yo no sé ya en qué puesto va la votación, pero también voy a participar. En Arganda nunca había habido caceroladas, al menos en mi calle, y pues hace dos días escuché una solitaria cacerola por allí, a lo lejos. Bueno, que ya es el inicio para que otras personas se sumen. Ya sabe usted que esto es, en fin, como la mala hierba que crece por todas partes. En cuanto hay una, la semillita, ¡pum! Bueno, pues muchísimas gracias, doña Marta Arce. Y mientras tanto, mientras ustedes participan o no, pues vamos como siempre con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell y Marta Arce. Ayer se comunicaron 84 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva el total a 42.855 personas fallecidas en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Recuerden que estas cifras no son las oficiales del Ministerio de Sanidad, que ayer reportó un total de 48 muertes. Con respecto al número de contagiados, ayer se registró un leve repunte en la media móvil de nuevos casos diarios en Castilla y León, pero baja el número de enfermos hospitalizados y críticos, por lo que podría tratarse de nuevas detecciones y no de un rebrote. Según el Ministerio de Sanidad, el incremento de casos confirmados en las últimas 24 horas es del 0,15%. Cataluña ha notificado 151 nuevos casos de contagio, de los cuales 92 son nuevos diagnósticos, mientras que la Comunidad Madrileña ha notificado 185 nuevos casos, de los cuales 68 son nuevos diagnósticos. Bueno, pues seguimos con esa... en fin... esquizofrenia en los datos. Los datos reales son que oficialmente con lo que se ha hecho público por parte del Ministerio y comunidades autónomas, pues llevamos en estos momentos cerca de 43.000 muertos. El Ministerio pues va por otro lado, como cuenta los que le da la gana y oculta los restantes, pues es, la cifra de muertos es mucho menor. Dentro de esas cifras de muertos que el Ministerio de Sanidad sí reconoce, pues ayer ya les comenté a ustedes que Cataluña había aflorado 635 muertos que andaban por algún cajón. Y, según informa hoy algún medio, creo recordar que es El País, parece ser que hay otros 300 que estaban en otro cajón y que también van a aflorar o han aflorado. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Yo personalmente lo interpreto, sin tener ningún dato que me permita afirmarlo, de la manera siguiente. Ha habido una voluntad consciente de poner el foco en Madrid y, por tanto, una tendencia a ocultar lo que en otros sitios estaba pasando. Y bueno, pues esa tendencia se ha materializado en la ocultación de cifras. Por cierto, dentro de los esperpentos de los últimos días, resulta que de repente para Asturias se declaraba un determinado número de muertos y al día siguiente sale el Ministerio de Sanidad, esto fue antes de ayer, y declara 14 menos. ¿Qué dices? ¿Y esto? Y resulta que es que esos 14, que estaban incluidos en las cifras de muertos, no tenían PCR. No tenían test PCR, habían muerto con síntomas de coronavirus, pero como no tenían PCR, van y los eliminan. O sea, para 14 que el Ministerio no estaba ocultando, pues resulta que los quitan. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en la manipulación constante de las cifras. De lo que se trata es de adecuar el mensaje político a la situación de cada momento y, por tanto, una vez que se ha decidido cuál es el mensaje político correspondiente a la situación actual, entonces, a posteriori, pues se ve cómo se pueden manipular, presentar, cercenar, ocultar o masajear las cifras con el fin de que cuadre con la idea que uno quiere transmitir. En cuanto a nuevos contagios, pues dado que las cifras que da el Ministerio son tan absolutamente poco fiables, pues como ya saben ustedes, hace muchas semanas que yo lo que hago es ir a la comunidad autónoma que está dando las cifras con más transparencia, que es la Junta de Castilla y León, y ver cómo va allí el número de nuevos contagios. Entonces, pues tengo una media móvil que voy publicando a diario en Twitter y que ustedes pueden entrar a ver simplemente consultando mi timeline, y en esa media móvil pues ayer se detectaba que había habido un pequeño incremento de más o menos 440 nuevos casos diarios, o no, 420 y tantos a 440 y algo. ¿A qué se debe ese incremento? Pues si uno se va al resto de las cifras que publica Castilla y León, pues ve que el número de enfermos restantes, es decir, de enfermos no curados, ha descendido. Otro día más, que el número de hospitalizados e ingresados en UCI también ha descendido. Otro día más, y por tanto, pues ese repunte de casos detectados, pues corresponde simplemente a que se realizan test de anticuerpos y simplemente se detecta a alguien que da positivo, pero que ni tiene síntomas ni posiblemente los haya tenido en el pasado. Con lo cual, ¿por el momento hay algún indicio de rebrote? Pues afortunadamente para todos, no. Con los datos de Castilla y León. Dado que ahora está cada comunidad autónoma en una fase distinta y en unos sitios se pueden hacer unas cosas, en otros sitios se pueden hacer otras, si eres familiar de un etarra puedes hacer más cosas, luego veremos el caso. Bueno, pues ¿se puede extrapolar lo que pasa en Castilla y León a otros lugares? Pues no estoy muy seguro de que se pueda extrapolar. Con los datos de Castilla y León en la mano, no hay rebrote por el momento. ¿Que en alguna comunidad autónoma pueda haberlo? Pues no lo sé. Y dada la escasa transparencia del Ministerio y de muchas comunidades autónomas, pues no tengo manera de saberlo. Si lo supiera, pues se lo diría a ustedes. Ayer me sucedió algo curioso, y es que pues había dormido muy mal entre el viernes y el sábado. Había dormido muy poquitas horas, así que llegué a casa reventado a media mañana. Y a eso de la una, pues no tuve más remedio que tumbarme un poquito. Con lo cual, me perdí el aló presidente. Y lo que me sucedió de curioso es que al despertarme, una hora después, Pues es que ni siquiera se me ocurrió entrar a ver qué demonios había dicho a lo presidente. He llegado a un punto donde me importa un soberano pepino lo que dice el trilero de la Moncloa. Y sé que eso, pues trabajando en el ámbito periodístico, no está muy bien. Pero es que me supera el buen hombre. Es una cosa que me produce ya casi repugnancia física, el verle hablar, el verle trilear, el verle mentir. Afortunadamente, siempre hay buenos profesionales dispuestos a seguir la actualidad y a resumírnoslo. Y nosotros tenemos aquí, pues, a uno de los mejores, a doña Ketty Garat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció nuevamente ayer en Moncloa para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará el martes que viene el ingreso mínimo vital. La cuantía del ingreso mínimo vital, en consecuencia, dependerá del número de miembros de cada hogar. Se analizarán las rentas que tiene cada hogar y el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia hasta alcanzar el ingreso mínimo que corresponda a ese hogar por el tamaño de la familia. Insisto, es vital frenar y reducir la pobreza y especialmente la pobreza infantil en nuestro país. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio, a medida que se vayan tramitando las solicitudes, y ni el Gobierno ni la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas formen colas para comer, como estamos viendo desgraciadamente en algunas urbes de nuestro país. Sánchez también anunció que durante el mes de junio volverá la Liga de Fútbol Profesional, se reactivará el turismo y se retomarán las actividades culturales como museos, cines, conciertos y teatros. El presidente ofrece pan y circo para eclipsar el escándalo político de esta semana sobre su pacto con Bildu y las contradicciones en el Ejecutivo con respecto a la derogación de la reforma laboral. La culpa de todo, asegura Sánchez, la tiene el Partido Popular por no votar a favor de la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles. Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios, se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria ni tampoco tienen que ver con la salud pública. Tienen que ver con compromisos de legislatura, con compromisos de investidura o con planteamientos de financiación, de derogación o de aprobación de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con la emergencia sanitaria. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado asegura que Sánchez miente. En un mensaje en Twitter, Casado reprocha al presidente su pacto con Bildu en enero para ser presidente y su pacto con Otegui en Navarra. También afirma que Sánchez ya no puede tapar este engaño a sus propios ministros. Están en guerra interna. Lo siento, me supera. Y soy consciente de que a muchos de mis oyentes o a muchos de mis seguidores en Twitter también por los mensajes que me llegan. O sea, es ya repugnancia física lo que siento viendo a este hombre hablar. Porque yo entiendo que alguien pueda mentir. Todos los políticos mienten alguna vez. Bueno, pues, en fin. Los buenos políticos hacen de la mentira un arte. Es decir, tú puedes mentir de una manera poco obscena, puedes mentir de una manera, hombre, medianamente elegante. Muchos políticos cometen errores, es inevitable. Todo el mundo comete errores, sea cual sea su profesión. Es más, cuantas más decisiones tomes, más errores cometes. Pero una cosa es mentir de forma elegante. Otra cosa es cometer errores, pues como parte de las cosas normales que le pasan a cualquiera que toma decisiones. Y una cosa bien distinta es mentir de una forma tan burda, tan grosera, tan obscena, que tanto desprecio refleja hacia las personas que habitamos en este querido país. Y una cosa es cometer errores de vez en cuando uno gestiona, y otra cosa es hacerlo todo mal. Y hacerlo todo mal, además, transparentando que te importa un bledo las consecuencias para los demás. Y lo que me pasa con este hombre es eso. Es decir, es que me parece obsceno en su manera de mentir, en su manera de gestionarlo todo mal, en su manera de aliarse siempre con la EZ de la EZ, demostrando que lo único que le importa es él mismo. En fin, pues lo dicho. Que es que me supera cada día más. Pero bueno, es lo que nos ha tocado aguantar. Ahora, que nadie piense que vamos a aguantar callados. Este gobierno es responsable de muchas negligencias distintas, pero dos principales. La primera, no haber tomado medidas cuando debió tomarlas. Y además no haberlas tomado por mero interés político. Tenía que celebrar su manifestación del 8M y, en consecuencia, antes del 8M, puso a todos sus terminales mediáticos a quitar importancia al virus, a decir que esto era una gripecilla y hay que ver, la gente que exagera. Y mintió y ocultó información, especialmente en el fin de semana del 8M. Primera de las negligencias, no tomó medidas a tiempo. Si las hubiera tomado, si hubiera tomado medidas 10 días antes de cuando las tomó, que fue el 14 de marzo, es decir, si en la primera semana de marzo hubiera empezado a cancelar eventos masivos y hubiera, que es lo importante, advertido a la población de que tomara medidas de precaución, porque la que se nos venía encima era enorme, si hubiera hecho eso, nos habríamos ahorrado de los 43.000 muertos que tenemos, pues posiblemente 40.000. No habrían colapsado las UCIs, no habrían muerto a miles los ancianos en las residencias sin atención médica, etc. Pero además cometió una segunda negligencia, que nada tiene que ver con la primera, o mejor dicho, que tiene poco que ver. Y es que tú puedes pensar, creerte Dios como buen ingeniero social, y puedes pensar que, hombre, aguantamos hasta el 8M y, en fin, hombre, habrá casos, pues quizás se contagie gente, puede morir algunas decenas o centenas de personas, pero lo controlaremos. Puedes estar convencido de eso, pero tu obligación como gobernante era ponerte en el caso peor, lo cual quiere decir haber acopiado material de protección especialmente para los sanitarios, y tampoco lo hizo. Ni tomó medidas a tiempo para atajar la pandemia, ni tomó medidas a tiempo para paliar los efectos por si acaso la situación se le iba de las manos. Esas dos negligencias combinadas se han traducido al final en que este impresentable que habita en la Moncloa, para nuestra desgracia, ha conseguido que España sea el país con más muertos por millón de habitantes y que sea el país con más sanitarios contagiados. Más de 50.000 sanitarios han contraído el virus, que se dice pronto. Lo he dicho en algunas otras ediciones del programa y lo vuelvo a repetir. Cualquier empresario de este país al que se le hubieran contagiado 50.000 trabajadores, al que se le hubieran muerto más de 70 por no haberles dado las medidas de protección que su trabajo requería, estaría ya en la cárcel, a la espera de que concluyeran las investigaciones y se celebrara el juicio. Estaría en la cárcel de manera preventiva, aduciendo, pues, varias cosas. Primero, impedir la destrucción de pruebas, y segundo, por la alarma social. Si Sánchez fuera un empresario, estaría ya en la cárcel. Y es una vergüenza que todavía no haya intervenido ningún juez para darle esa medalla de investigado, lo que antes se llamaba imputado. La negligencia de este señor nos ha costado decenas de miles de vidas. La negligencia de este señor nos ha costado decenas de miles de contagios de sanitarios. La negligencia de este señor nos ha costado que mueran los ancianos a miles en las residencias sin atención médica. Y debe pagar. Pero, bueno, pues, a la espera de que la justicia se decida de una vez a actuar, pues lo que nos queda es que los partidos de oposición muevan ficha y que la gente proteste. Al final, pues la cosa es muy simple. El que no llora, no mama. Y si en una determinada situación tú no protestas, pues el que está arriba deducirá inmediatamente, con toda la razón, de que te puede apretar un poco más. Ayer, pues, se produjo un éxito en toda España en esas manifestaciones motorizadas convocadas por Vox. Miles de coches abarrotaron ayer las principales capitales de provincias españolas, especialmente Madrid, donde la caravana por la libertad convocada por Vox inundó el centro de banderas de España en un ambiente festivo repleto de coches. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido a los asistentes desde un autobús descapotable en el que viajaban los principales líderes del partido, entre ellos Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona y Rocío Monasterio. No olvidemos nunca lo que nos han hecho, por la memoria de los fallecidos, por el futuro de nuestros hijos y por la salud de nuestros mayores. Valladolid, Granada, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Valencia han sido también escenario de los atascos formados por la caravana de Vox para pedir la dimisión del gobierno en unas protestas en las que no se han registrado altercados, excepto en Jaén, donde la policía intenta identificar al autor de los disparos contra un coche que participaba en la marcha. Los disparos se realizaron con una escopeta de aire comprimido, aunque no llegaron a alcanzar el vehículo. Bueno, el vehículo sí lo llegaron a alcanzar, porque de hecho hay fotografías de los perdigonazos en el capó del vehículo. A quien no llegaron a alcanzar es a los ocupantes del vehículo, afortunadamente, ni a impactar en ninguno de los cristales. Estos chicos tan majos de la izquierda democrática y tolerante progre, pues disparando con escopetas de perdigones contra una manifestación. ¿A qué me recuerda? ¡Anda! Si es lo que hacen en Venezuela, un día sí y otro también, enviar a los matones a tratar de disolver las protestas de la oposición. Bueno, tampoco quiero hacer aquí dramatismo con el tema, me supongo, o quiero suponer, que se trata simplemente de un loco, y bueno, pues locos los hay en todas partes. ¿Para qué nos vamos a engañar? No hay más locos en la izquierda progre que en la derecha no progre. En todas partes hay un pequeño porcentaje de locos, como sabe cualquiera que haya asistido a una reunión de una comunidad de vecinos. Así que, bueno, pues en fin. Espero que la policía encuentre al autor de los disparos y que le ingresen o en la cárcel o en un psiquiátrico. Por lo demás, pues ayer estaba toda la izquierda progre rabiando, pero hasta unos extremos insospechados. Y yo confieso pues que me da mucho gustito ver a Echenique soltar espuma por la boca, por las manifestaciones de Vox, ver a tanto opinador progre desencajado y tal. Pero chicos, hombre, tranquilizaos, que os va a dar aquí un paraflux. Relax. A ver, juntad los dedos de las manos y decid om, profundo, que salga así como de la barriguilla. Ayer, pues las manifestaciones de Vox fueron un éxito, y es que al final, pues al gobierno de Pedro Sánchez se le vuelve todo en contra. Nos prohíben manifestarnos normalmente, entonces nos obligan a manifestarnos en coche, y pues al final resulta que, oiga, usted coge a 5, a 10, a 15.000 personas en una ciudad como Madrid y no ocupan mucho espacio en una manifestación. Vamos, caben todas en la Puerta del Sol. Ahora, usted coge 5.000, 10.000 o 15.000 coches y es que te llenan la ciudad, que fue lo que pasó ayer en Madrid y en las otras 49 capitales de provincia y en las dos ciudades autónomas. Los coches pues se abultan mucho más, y encima con las banderas saliendo por las ventanillas, pues claro, la imagen visual es infinitamente mayor que en una manifestación normal. Y de hecho, pues esas manifestaciones de ayer de Vox, tienen ustedes un hilo recopilatorio de vídeos de cada una de las capitales de provincia en la cuenta de Twitter de Vox, pues esas manifestaciones han saltado a la prensa internacional, y ayer se hacían eco pues el Bild Zeitung en Alemania y la BBC en Inglaterra y ABC News en Estados Unidos. Normal, porque la imagen visual era de poderío. Luego, pues dices, vamos a ver, toda esta gente, le quitas el coche, la juntas en una manifestación normal, y hombre, pues sería una manifestación normal. Pero con lo del coche era tremendo. La potencia de las imágenes era tremenda. Con lo cual, pues ayer Vox se apuntó un tanto enorme, y comprendo que rabiaran tanto nuestros queridos progres. Aunque quien más hizo el ridículo ayer no fueron nuestros queridos progres. Esos ya nos tienen acostumbrados y la verdad es que nos importa bastante poco. Pero ayer, lo que fue un espectáculo de verdad dantesco, me río porque es que prefiero eso a echarme a llorar. Lo que fue un espectáculo dantesco fue ver a la gente de Ciudadanos, bueno, algunos cargos de Ciudadanos, arremetiendo contra Vox. Ayer, por ejemplo, salía Francisco Igea, el de Ciudadanos Castilla y León, a reprocharle a Vox que enarbole banderas españolas en su manifestación. Y dices, pero han perdido el juicio. Claro, los tuiteros, pues lógicamente le respondieron a don Francisco Igea, yo también, mandándole alguna de las infinitas fotos que hay en internet de ciudadanos enarbolando banderas en sus manifestaciones. Banderas de España, banderas cuatribarradas, banderas europeas. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que Ciudadanos diseñó un corazoncito muy mono y muy cursi que tenía tres banderas, la catalana, la española y la europea, todas juntas? Y entonces iban con el corazoncito cursi a todas las manifestaciones. Por favor, los de Ciudadanos echándole en cara a Vox que saque la bandera española. Yo pensaba que Ciudadanos, entre otras cosas, pues había nacido para en Cataluña dar la batalla simbólica. Y de hecho la dio. Y de hecho, pues hombre, no fueron los pioneros, porque los pioneros en eso fue Basta Ya. Fue una manifestación en la Puerta de Alcalá, que acababa en la Puerta de Alcalá, y donde intervino Rosa Díez, y fue la primera vez que escuché al final de una manifestación, desde hacía muchísimos años, el himno de España. Y entonces, bueno, pues empezaron a generalizar las banderas en las manifestaciones y tal. Luego, con el 1 de octubre, pues aparecieron banderas en todos los balcones, como setas. Y Ciudadanos, hombre, pues no fueron los pioneros, pero prácticamente. Y en Cataluña ellos son los que animaron a la gente a salir a las calles con su bandera catalana constitucional, la legal, no las esteladas, y los que animaron a la gente a salir a la calle con banderas españolas y con banderas europeas y con los corazoncitos cursis con las tres metidas dentro. ¿Cómo puede la gente de Ciudadanos ponerse en Twitter ayer a reprocharle a Vox que la gente en su manifestación saque banderas españolas? Pero nos hemos vuelto locos. Por el amor del cielo. Qué triste. Que alguien remate ya al pobre animal porque está sufriendo. Y estos espectáculos de agonía pues son realmente, en fin, desagradables. Pero es que claro, ¿qué iban a reprochar ayer los de Ciudadanos a la manifestación de Vox? ¿Que haya gente manifestándose contra un gobierno que nos ha llevado a 42.000 muertos? ¿Que haya gente manifestándose contra un gobierno por cuya culpa hay más de 50.000 sanitarios infectados? ¿Cómo le van a reprochar eso? Es lo que tendría que estar haciendo toda España. Debería estar toda España en la calle pidiendo la dimisión de este gobierno por su inmensa responsabilidad. Entonces, pues no se les ocurre otra cosa que atizar a Vox, porque la gente saque banderas de España. Pues ya lo que me faltaba, queridos señores de Ciudadanos. ¿Tanto remar para que al final os dé asquito la bandera española? No me fastidies. ¿Tanto remar para al final acabar en el lado, en la orilla de la izquierda progre, diciendo no utilice usted la bandera, se está apropiando de la bandera? Cuando escuchen ustedes a alguien decir lo de no te apropies de la bandera, la traducción de eso no es, oye, déjame usarla a mí también, que yo también quiero, porque nadie les prohíbe usarla. La traducción correcta de ese, no te apropies de la bandera, es, oye, que no quiero que uses la bandera tú tampoco. En el fondo eso es lo que están diciendo la izquierda progre. Ciudadanos se apunta a ese mensaje también. Oh, mira, pues qué estupendo. Jolín, lo que se ha trabajado en Ciudadanos para al final llegar a esta decadencia. Lo que le preguntaron una vez, no me acuerdo el nombre, aquel torero que llegó a gobernador civil. Y dice, pero ¿y tú cómo has llegado a gobernador civil? Y dice, pues, degenerando. Pues, ¿y cómo ha llegado Ciudadanos a la orilla progre del asquito a la bandera española? Pues degenerando, pero esta vez sin ningún tipo de sarcasmo. El Partido Popular, pues el Partido Popular hizo lo normal, lo inteligente. El Partido Popular no era convocante de esta manifestación, con lo cual pues tampoco contribuyó a difundirla ni hizo llamamientos para que la gente fuera, pero por supuesto que no se le ocurre atacarla. Es más, en esa manifestación ayer pues habría muchos votantes de Vox y muchos votantes del PP, y estoy seguro de que también de Ciudadanos. Con lo cual, el Partido Popular, pues bueno, aunque no convocará la manifestación, pero, oiga, no se le ocurre atacar a una manifestación que en el fondo está diciendo lo mismo que el Partido Popular, que este es un gobierno infame que se tiene que ir ya. Nos le tenemos que quitar de encima por sus responsabilidades hasta el momento, pero también por otra cosa importante. Porque es que como no nos le quitemos de encima ya a este gobierno, va a seguir profundizando día tras día en la crisis económica. Afortunadamente, pues cada vez hay más gente que es consciente de eso y de otra cosa importante, que solo la generalización de la protesta social acabará con este gobierno. No se pueden hacer ahora elecciones, no hay posibilidad de una moción de censura, y el único que tiene la llave para el desbloqueo es el PSOE. Es el PSOE el que tiene que poner fin a toda esta catástrofe. Y no lo va a hacer a menos que todos y cada uno de los cargos del PSOE escuchen a sus vecinos protestar. Cuando todos y cada uno de los cargos del PSOE en cada ciudad y cada pueblo importante de España escuchen las cacerolas por la noche, escuchen a sus vecinos en los balcones cacerolear, solo entonces el PSOE reaccionará, cuando vea que lo va a perder todo como no ponga fin a esto. Por tanto, ¿quién tiene la posibilidad de desbloquear esto? Pues la posibilidad directa, el Partido Socialista. Y la indirecta, pues ustedes que me están escuchando. Hagan saber con el ruido de sus cacerolas a los militantes del Partido Socialista que no han enloquecido, que afortunadamente hay muchos, pues que están ustedes hasta las narices. Y que si no reaccionan ellos, pues tendrán que irse al basurero de la historia. Y digo que hay muchos militantes socialistas que no han enloquecido, porque a pesar de que este infame gobierno dio instrucciones de no hacer luto en ayuntamientos y comunidades gobernados por el PSOE, pues ha habido muchos alcaldes del Partido Socialista que se han saltado esas instrucciones del partido. Y además lo han dicho públicamente. Tenía instrucciones de no hacerlo, pero me debo a mis vecinos. Bueno, pues esa persona es del Partido Socialista, pero no descerebrada. Es en ese tipo de personas en quien podemos depositar alguna mínima confianza de que reaccionen dentro del partido, pero tampoco lo van a hacer a menos que perciban que efectivamente el clima social ya es irrespirable. Y al decir irrespirable me refiero única, exclusivamente al tema de las cacerolas en los balcones. Ya saben ustedes que yo desde el 1 de abril estoy caceroleando en mi balcón. Y estoy animando a la gente a que cacerolee en su balcón. Que además hay gente que pasea caceroleando. Bueno, pues a mí no me molesta, mientras respeten los domicilios particulares de los políticos, que esos son sagrados, pues a mí, y mientras respeten las normas sanitarias, a mí que pasee por la gente por la calle caceroleando, pues no me molesta. Pero vamos, yo a lo que convoco es a que lo hagas desde tu balcón, porque te escuchan todos tus vecinos. Y como decía antes doña Marta Arce, pues un día de repente escuchas una cacerola a lo lejos, y al día siguiente o a la semana pues escuchas ya tres más cerca. El sonido de las cacerolas se tiene que ir propagando de balcón en balcón. Que además pasean ustedes, pues estupendo. Hagan lo que les dé la gana. Pero vamos, que tampoco sea algún barrio conflictivo y mandan a la banda de la porra, de los descerebrados, de la extrema izquierda, pues tampoco pierdan ustedes el tiempo enfrentándose con nadie. Tu balcón es tu castillo, úsalo. Continúa propagándose la indignación entre los españoles por la nefasta gestión del gobierno con respecto a la crisis del coronavirus. Ayer a las 9 de la tarde miles de ciudadanos volvieron a salir a sus balcones para expresar su rechazo a golpe de cacerola. También en las calles los manifestantes no dan tregua al gobierno. Las caceroladas callejeras ya se extienden por más de 140 municipios y barrios de toda España. Pues caceroladas en forma de paseos, caceroladas en los balcones, pero el caso es que pues ya están prácticamente en todos los lugares, salvo País Vasco, donde, bueno, pues las circunstancias son especiales, como todos sabemos. Aunque ayer, en las tres capitales vascas, pues hubo su manifestación, concentración convocada por Vox, y de hecho hubo caceroleo, pues delante, creo que fue de la delegación del gobierno de Bilbao, por la mañana, pues de gente que se dirigía a esa manifestación motorizada. Bueno, no lo he incluido en el mapa de las cacerolas porque no son las caceroladas de las 9 de la noche. Pero dejando aparte País Vasco, pues en el resto de sitios, pues las caceroladas continúan día tras día. En Sevilla, en Valencia, en Zaragoza, en León y muchísimos pueblos de menor entidad, cada vez en más. Y la cuestión es muy simple. ¿Está usted indignado con la situación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha salido ya con su cacerola al balcón? Ah, ¿que no? Pues entonces no está usted suficientemente indignado con la situación y el gobierno tiene margen para seguir apretándole. Lo siento, pero es así. Si usted no está lo suficientemente indignado como para no protestar ruidosamente, pues quiere decir que no está lo suficientemente indignado. Por tanto, el gobierno podrá hacer cosas para indignarle más. Y ya está. Ayer puse un hilo en Twitter comentando pues cómo están llevando en nuestra querida izquierda progre todo esto de las caceroladas, que la verdad es que les ha pillado a contrapié, y no hay más que ver pues esta especie de respuesta espasmódica, donde lo mismo insultan a los caceroleros, que tratan de burlarse de ellos, que tratan de mandarles bandas de la porra, y no saben qué hacer. Están que no se lo creen. Dicen, pero si las caceroladas eran nuestras. Si nosotros convocamos 4 días después del estado de alarma una cacerolada contra el rey, igual que habíamos convocado otras veces, ¿qué hace esta gentuza de la derecha caceroleando? Si eso es nuestro patrimonio. No se lo creen. De repente ven, pues, qué chico, la derecha se moviliza. Y entonces, pues intentan de todo. Y como no están sabiendo juzgar la situación, pues lo intentan mal y les salen los tiros por la culata. Básicamente la izquierda progre tiene en estos momentos 2 problemas que les llevan a no leer la realidad correctamente. El primero de los problemas es que se hacen trampas al solitario, conceptualmente hablando. Dicen, si protestas contra el gobierno, es que eres de derechas. Bueno, si se quedaran ahí, bah, en fin, puedes definir derecha como en contra del gobierno de izquierda. Bueno, vale. Pero es que no se quedan ahí. Es que dicen, si protestas contra el gobierno, eres de derecha, y si eres de derecha, eres rico. Con lo cual te encuentras a gente que vive en casoplones en Galapagar, niños de papá, hijos de gente con pasta que ha podido darles carrerita universitaria, postureando de defensores de los obreros e insultando a los obreros y a los autónomos y a los pequeños empresarios que votan a Vox o que votan al PP. Te encuentras a gente que nada tiene de obrera diciendo que los obreros que protestan contra el gobierno son de derechas y por tanto ricos. Dices, tócate los nísperos. Pero es que encima están cometiendo un segundo error la izquierda progre, que es suponer que las cosas son como antes, donde, bueno, pues la derecha en fin, no me refiero a ningún partido en concreto, digo, la masa social de la derecha, pues tenía ese síndrome de indefensión aprendida, y cada vez que la izquierda o sus medios o sus dirigentes alzaban la voz, pues entonces, como la mujer maltratada, se encogían para evitar que les pegaran y reculaban. Y pobrecito, no, me está echando la bronca, pero en el fondo soy yo que tengo la culpa por no atenderle correctamente. Y todo. Ese síndrome de la mujer maltratada que tenía a la derecha. Y eso se ha acabado. Ya estamos hartos de vuestros maltratos de mierda. Estamos hartos de vuestra falsa superioridad moral. Estamos hartos de que nos neguéis los derechos que para vosotros exigís. Y eso se ha acabado, ya nos da igual. Nos importa un pepino que nos insultéis. Nos importa un pepino veros babear bilis y rabia porque la gente sale a manifestarse. Nos manifestaremos cuando nos salga del belfo izquierdo. Cacerolearemos cuando nos salga del belfo derecho. Y diremos mañana, tarde y noche que vamos a hacer todo lo posible por llevar al banquillo al gobierno responsable de que seamos el país con mayor número de muertos. Y si no os gusta, pues chico, ajo y agua. Ningún problema. Se acabó vuestra carrera de maltratadores. Cada insulto que nos dirijáis, pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Bueno, pues tienen esos dos problemas, nuestros queridos progres. No han asimilado que la base social de la derecha ya no es la que era hace 10 años y no han entendido todavía que se están haciendo trampas al solitario desde el punto de vista conceptual, con lo cual pues recurren a las viejas tácticas, a sus viejas tácticas de maltratador, y entonces dicen, bah, que salen aquí a protestar los de derecha contra el gobierno, que los de derecha son todos ricos, pues hacemos una campaña para burlarnos de ellos, los Cayetanos, ajaja, el palo de golf, la criada al lado dando a la cacerola, y entonces, como se lo creen, pues van y nos hacen propaganda en todas las televisiones. Con lo cual lo que han conseguido es dos cosas. Uno, darle una publicidad a las caceroladas que jamás hubiéramos soñado. Y dos, cabrear todavía más a mucha gente que gana muchísimo menos dinero que todos estos mangantes de la izquierda progre que les insultan. O gente que lo ha perdido todo gracias a este gobierno y que ve cómo ahora se burlan de ellos. Es decir, esas campañas, esas chorradas, lo de los Cayetanos, pues al final lo que han conseguido es popularizar las caceroladas y cabrear todavía más a mucha gente que ve como encima de cornudos, apaleados, encima de que lo han perdido todo, se burlan de ellos desde esos partidos que nos gobiernan y que son responsables de que lo hayan perdido todo. Bueno, pues que sigan cometiendo errores, ningún problema. No entienden la realidad y por tanto, pues reaccionan de forma contraria a sus intereses. Bueno, pues dejémosles que sigan haciéndolo. En fin, ¿cómo no indignarse con algunas de las noticias que estamos viendo estos días? Hoy, por ejemplo, Voz Populi cuenta que, por cierto, antes de que se me olvide, lean ustedes la crónica de Maite Loureiro de las concentraciones de las manifestaciones de ayer de Vox. Pero bueno, a lo que iba. Hoy en Voz Populi una noticia sobre la empresa a la que Ábalos ha dado varios contratos de suministro de material médico por un total de 40 millones de euros, cuando esa empresa facturaba el año pasado 100.000 euros y no tenía experiencia en suministro de material sanitario. Pero hay otra noticia que tiene un toque ya de recochineo, que la trae hoy El Español. Resulta que a ustedes pues les tienen aplicado toque de queda. Por la noche no podemos salir porque al amo, a Sánchez, al señorito, no le da la gana que nosotros, sus siervos, salgamos por la noche. No podemos cambiar de provincia porque al amo, al señorito, al César, que es Pedro Sánchez, no le da la gana que lo hagamos. Salvo si eres vasco, entonces sí, puedes ir a comprar al pueblo de al lado si está en provincia distinta. Pero por si no era suficiente con esa distinción que hacen a ciertos españoles sobre otros, pues resulta que hay otros españoles a los que le dan todavía más distinciones. Ya saben ustedes que ustedes no pueden cambiar de provincia, por ejemplo, para ver a su padre. Pero si eres familiar de Etarra, resulta que te dan dispensa, y trae hoy El Español una noticia al respecto. El trato de favor del gobierno hacia un preso etarra indigna a las familias de víctimas del coronavirus. Según denuncia el digital El Español, algunos de los que han perdido un familiar pero no pueden ir a recoger sus restos porque están en otra provincia, están sumamente enfadados después de enterarse de que el gobierno ha permitido a la familia de un etarra preso viajar hasta Valencia desde el País Vasco, saltándose el confinamiento gracias a un salvoconducto del Ministerio del Interior. Ya saben ustedes, eres familiar de Tarra, pues te dan una dispensa especial para desplazarte desde el País Vasco hasta Valencia. Dispensa que no darán a ningún otro español, ni siquiera a las víctimas de los muertos por coronavirus. ¿Se extrañan ustedes de que tengamos en estos momentos, pues en fin, un cierto hervor entre la gente? ¿Se puede aceptar que un gobierno trate mejor a los familiares de presos etarras que al resto de ciudadanos? ¿Se puede tolerar que se nos diga que por razones médicas nos prohíben determinadas cosas que a familiares de presos etarras sí les permiten? Por cierto, también si eres de Bildu, pues puedes hacer cosas que otros españoles no podemos. Por ejemplo, entren ustedes en Libertad Digital y vean la fiesta en Beasaín, donde una dirigente de Bildu, junto con decenas y decenas de jóvenes, pues están celebrando una multitudinaria fiesta. Eso sí, luego salen los progres de los medios de comunicación a decir que los de Vox ayer contagiando. No sé cómo vas a contagiar de un coche a otro, pero en fin. Entren ustedes en Libertad Digital, que el vídeo es curioso. Para la caída del cabello. Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo. Para el cabello seco o el cabello graso. Champú Cabezán es la solución. Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo. Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán. Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. ¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com. Buenos días. En programas anteriores ya hemos comentado diversos estudios clínicos que demuestran las propiedades antioxidantes del zumo de granada, así como los beneficios de su consumo y, por tanto, de vida al grana frente a enfermedades cardiovasculares o procesos inflamatorios. Pero es que, además, esos estudios certificaron su efecto en el principal marcador de cáncer de próstata, el PSA. Tienen toda la información en su página web vitalgrana.com o en el teléfono 96 572 37 37. Una llamada y a disfrutar de Vital Grana, 96 572 37 37. El tiempo. Pues vamos a conocer la información meteorológica para este domingo. Moisés Camuñas, muy buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de domingo con cielos poco nubosos en casi todo el país. Encontramos nubes bajas en el tercio norte, región de Murcia y Comunidad Valenciana, pero la situación tenderá a ser de ambiente soleado en gran parte del país y con temperaturas de nuevo altas para la época del año, salvo en el extremo norte. Bajan ligeramente en el área mediterránea, pero en la vertiente atlántica sur y en Canarias se podrían superar los 32 grados e incluso en los valles del Guadalquivir y del Guadiana los 34. Para este domingo esperamos unas máximas de 37 grados en Córdoba, 34 en Toledo, 32 en Madrid, 30 en Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife, 28 en Murcia, 25 en Vigo y 19 en Santander. Por la tarde crecerán nubes de evolución diurna en gran parte del interior peninsular y no se descarta algún chubasco o tormenta en el nordeste, área cantábrica y norte y este de Castilla y León. Por último, durante la jornada soplará viento fuerte de levante en el litoral andaluz, pudiendo superar los 80 kilómetros por hora en el área del estrecho y del nordeste, con intervalos de fuerte en Canarias y litorales gallego y también el litoral de Almería. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Queridos pacientes, soy la doctora Iradier. Les informo que todo el equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier ha puesto en práctica nuevos protocolos sanitarios para atenderles en óptimas condiciones de seguridad. Les comunicaremos las nuevas medidas a través de nuestras redes sociales, por SMS y telefónicamente. Nuestro equipo sigue en contacto con ustedes para resolver cualquier duda sobre su salud ocular a través de los teléfonos 915-502-448 y 654-960-350. En esta primera fase de desconfinamiento atenderemos prioritariamente los casos más urgentes. Asimismo, para preservar la distancia de seguridad, será muy limitado el número de pacientes citados cada día. El equipo de la Clínica Oftalmológica Iradier sigue a su disposición en los teléfonos 915-502-448 y 654-960-350. Sigan cuidadosamente las normas sanitarias de prevención del COVID-19. Un saludo muy cordial y hasta muy pronto. ¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? Libertad Digital presenta el curso online exclusivo. Aprende a conseguir rentas para el futuro y saca el máximo provecho de tus ahorros durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 97 22. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital. Al margen. Doña Marta, ¿qué recomendamos hoy a nuestros oyentes? Pues toda la prensa ha analizado hoy en profundidad cómo se gestó ese pacto entre el PSOE y Bildu para aprobar la prórroga del estado de alarma, todo ello con la ayuda de Ciudadanos. En Libertad Digital tienen ya disponible la columna de Federico Jiménez Los Santos, en la que asegura que Sánchez e Iglesias eligen como socio preferente a la ETA. Y este refuerzo terrorista no es solo una burla criminal a todos los españoles, sino la prueba de que el cambio de régimen va a toda prisa hacia la dictadura. Le recomiendo también que se lean el artículo de Domingo Soriano, en Libertad Digital también está. Especialmente, pues, para aquellos amantes de los realities y de los culebrones. Se titula Peleas, rectificaciones, mentiras e incumplimientos. El descrédito económico del gobierno en 10 escenas. Y después de leerlo, pues entenderán ustedes perfectamente por qué en Europa nos toman por el pito del sereno. En El Mundo encontramos que Sánchez pactó con Bildu porque se obsesionó con la alarma, lo cual es inexplicable. Son declaraciones textuales de, no dice la fuente exacta, pero dice El Mundo que muchos ministros no entienden la obcecación del presidente del gobierno por seguir en estado de alarma y su empeño en ese pacto con Bildu. Y bueno, no sé, esto ya lo decía la bachata, que no es amor, es obsesión, y es la teoría que tiene El Mundo al respecto, con respecto al pacto con Bildu. En la columna de Paco Rosell este domingo, pues es sobre el vals de arrimadas con Sánchez-Stein. El vals, no vals de 1, 2, 3, sino vals, el de Barcelona. Dice Rosell que Ciudadanos no puede justificar su voto del miércoles por razones sanitarias cuando Sánchez se vale de esas aldabas para ejercer un presidencialismo cesarista incompatible con una monarquía parlamentaria. En El País encontramos que Pedro Sánchez está abriendo nuevas negociaciones ante una posible sexta prórroga del estado de alarma. Cuenta Anabel Díaz que el presidente del gobierno descarta dimisiones por el pacto que cerraron con Bildu y defiende la coalición. En ABC, lo de la negociación de Sánchez con Bildu no fue un error, fue deliberado y se dejó utilizar por Iglesias para fulminar a Calviño y a la derecha de Moncloa. Y nos traen una conversación entre la vicepresidenta tercera del gobierno, Calviño, y Sánchez. Se ve que Calviño le dijo: nadie sabe qué queremos y es un peligro, presidente, imponte ya. Y si ABC pues refuerza la figura de Nadia Calviño como modelo de socialista sensata, en La Razón apuestan por, no se lo pierdan ustedes, Emiliano García Page, al que consideran el contrapoder del PSOE. Aseguran que la figura del presidente de Castilla-La Mancha emerge para liderar el ala crítica al acuerdo con los abertzales y se ofrece como mediador con Ciudadanos. Yo lo comenté ayer. Todos los rumores de desavenencias dentro del gobierno. No me creo nada. Mientras no haya dimisiones, no me creeré que existen verdaderamente esas desavenencias. Todos los rumores de dimisión, de división dentro del partido. No me creo nada. Mientras no salgan diciendo claramente algún varón territorial que Sánchez debe marcharse, no me creo nada. Todos los rumores de posibles rupturas de coalición entre el PSOE y Podemos, no me creo nada mientras eso no se materialice. Al final, la cosa es muy simple. Hay un acuerdo PSOE-Podemos-Bildu firmado que dice que se va a derogar íntegra la reforma laboral. Que luego sale el PSOE diciendo: no, pero no lo haremos. ¿Dónde está el papel donde consta que eso ha quedado aparcado? ¿Dónde consta la declaración de Pablo Iglesias diciendo que vale, aceptamos, que ese acuerdo es papel mojado? En ninguna parte. Por tanto, seguimos en la misma ruta. Y quien no lo quiera ver, pues que no lo vea. Muchas gracias, doña Marta Arce. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a encarar el primer tramo de nuestra tertulia con don Carlos Cuesta y don César Sinde.